estás con Cristina? Por supuesto. Soy peronista de toda la vida. ¿Por qué estás acá? Porque amo a Cristina. ¿Por qué estás acá? Y venimos acá a darle el apoyo a Cristina, que no se sienta sola. Mi nombre es Alfredo. Tengo 59 años, soy maestro y en los 12 años en que gobernaron Néstor y Cristina, mi mujer es maestra y en eso, durante esos 12 años nosotros dejamos de alquilar porque pudimos comprar un departamento. Teníamos un Falcon modelo 81 y pudimos comprar una Kangoo 2010. Nos pudimos ir de vacaciones en enero y nos podíamos ir de vacaciones en julio, en los inviernos. Y nuestros dos hijos pudieron crecer bien y estudiar en escuela pública. Tuvimos los 12 años más felices de nuestra vida. Ningún amigo ni ningún pariente estuvo desocupado. Y todo eso se lo debemos a Cristina. Y por eso estoy acá, bancando los trapos con Cristina. Es una afrenta lo que están haciendo con Cristina. Nuestros mejores 12 años de millones de personas fueron con Néstor y Cristina y por eso estamos viniendo a bancar a nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vine en auto, un auto que compré en la década ganada, así que vine autoconvocada obviamente porque Cristina es nuestro reaseguro de que la ampliación de derechos va a seguir y de que una patria grande es posible. No quieren personas que aseguren derechos para las mayorías. Es en toda la patria grande, no solo aquí. ¿Por qué venís? Porque me indigna la persecución política que hacen con Cristina. El manejo judicial en contra de ella, macrista, vendido y en contra del pueblo. Y porque Cristina es nuestra líder, es la mejor presidenta que tuvimos y tenemos mucha esperanza en ella y es la líder más grande, más clara, que nos da ejemplo de todo.